el plantel completo, estaban muy preocupados y además, lo que por lo menos ellos comentaban el viernes en la asamblea, no hay ninguna intención de que haya un pase a contrato de ninguno de ellos. Quizás sería conveniente hablar con alguno de ellos, ¿no? A nosotros igual nos preocupa, sabes que siguiéramos la red de adolescencia y bueno, no nos estamos preocupando únicamente por Sonoridad Andina, sino por lo que implica la Secretaría de Niñez y Familia. Para nosotros es clave que esta Secretaría funcione, no solamente por los programas preventivos, sino por también los asistenciales, pero bueno, también hace años que venimos exigiendo políticas públicas que aborden la problemática que atraviesan nuestros niños, nuestros jóvenes, las familias, y no vemos una respuesta adecuada, vemos solamente circular funcionarios. Los que permanecemos somos los trabajadores que sostenemos estos espacios y bueno, en este caso no somos reconocidos ni en lo individual ni en el equipo, en lo colectivo, ¿no? Y en el caso de Sonoridad Andina concretamente, no son reconocidos, porque lo que nos contaban es que la reunión que mantuvieron con Rosanamente tuvieron contar usted un poco, resumir la tarea que realizan. Digo, en ese sentido son reconocidos por algunos funcionarios. No, y bueno, eso es algo que nos sucede desde que existimos, la verdad. Cumplimos 10 años este año y parece que estamos preparados como para tener una síntesis para explicarle a cada funcionario, porque ninguno transita los espacios. Hay una invitación constante a transitar esos espacios. También nos llama la atención que quien conoce la tarea y la conoce muy bien es el gobernador, porque nosotros hemos participado de las cantatas navideñas. La señora del gobernador conoce muy bien la tarea. Hemos sido convocados por él para trabajar esta problemática de los contratos. Él nos ha dicho, se ha comprometido hace 2 años a que todos los trabajadores, que el equipo no se iba a romper, que todos los trabajadores pasaban a contrato. Y a principio de año, cuando nos reunimos con Gali, volvió a ratificar, él dijo que él no se iba a desdecir de sus palabras, que iba a cumplir con ese compromiso cuando se abriera la posibilidad de contrato, y hoy nos encontramos con que esta señora, digamos, arbitrariamente deja a 4 personas por fuera sin darnos ninguna explicación. O sea, bueno, no sé si ellos tienen problemas entre ellos ya desde el principio, pero lo cierto es que aquí no se afecta solamente a los trabajadores, sino a las 100 familias con las que trabajamos. Y que es un trabajo, digamos, que demandó de este equipo un montón de horas que nunca fueron pagadas bajo ningún concepto, porque los chicos cobran la beca y absolutamente nada más. Y le han puesto muchísimas más horas de la que corresponde a trabajar con los niños, niñas, adolescentes y las familias. ¿Cómo fue el clima de esas 100 familias el fin de semana en lo que debería ser un festejo alegre, digamos? Y digamos que lo repartimos en 2 partes. En una hablamos de la realidad y en otra festejamos, ¿no? Pero era necesario hablar de la realidad. Sonoridad Andina surge además, es un nombre artístico, pero en realidad significa, su proyecto inicial es identidad y cultura, porque, bueno, trabajamos con la cosmovisión de los pueblos originarios, que este es el espíritu, digamos, de este trabajo, trabajar con la identidad, volver a las raíces, a la etnia, digamos, lo que significa no avergonzarse de dónde uno viene y poder reconocerse. Este es el objetivo principal, digamos, de la UNED. Entonces también nos hemos encontrado en este último tiempo con esta persecución al pueblo mapuche. Ya lo vivimos con el pueblo boliviano, con los pueblos del altiplano, con los pueblos que provienen de esa zona. Así que es un trabajo constante contra la discriminación. Distinto es trabajar, y mucho más complejo es trabajar cuando esa discriminación y esa persecución proviene del Estado, ¿no? Y eso además implica muerte. Nosotros ya decimos que estas políticas que se llevan adelante ya son discriminatorias y son, digamos, de marginación, porque si no, nuestros barrios más pobres no estarían poblados de mapuches. Estarían, digamos, en su tierra donde les pertenece. Pero bueno, ese trabajo que se viene realizando desde Sonoridad Andina es reconocido por la familia. Lo pudimos charlar este sábado, hemos festejado, digamos, esta posibilidad del encuentro, esta posibilidad de solidarizarnos entre nosotros, de acompañarnos. Las familias han dicho cosas maravillosas, la verdad que eso es lo que nos, bueno, nos llena el alma, pero bueno, los trabajadores con eso no viven, necesitan el dinero que les corresponde como trabajadores. Y bueno, y por supuesto agradecer a las familias. Hoy en la mañana hubo algunos papás y mamás acompañándonos. Sí. Y además, bueno, yo llevo aquí una nota que han presentado al gobernador, digamos, ya con la firma de todos los papás, pidiendo el reconocimiento del espacio, tanto por los trabajadores como por los instrumentos que no tenemos, por los insumos que no llegan, y por las planificaciones. Nosotros hemos planificado para el año que viene el encuentro patagónico. Hay un compromiso ante otras provincias de realizar el encuentro latinoamericano de música aquí en Viedma, y esta señora ha dicho que no es posible. Entonces, esa planificación que tenemos, digamos, anual, también se ve cercenada, no sabemos qué va a pasar. Es como, bueno, el sábado fue esto, ¿no? Por un lado, la alegría de encontrarnos en yo, y por otro lado, decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque no sabemos qué continuidad va a tener esto.